¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

cuando usted sale para el trabajo, ella se queda en casa. Y en la mañana y en la tarde usted no sabe qué pasa. camina, chévere ropa importada, es un bacán el nuevo Caimán. Sus espejuelos son marcas raras, zapatos caros para zapatear. Inclina el pecho, empina el codo, es elegante, es un galán. Es gozadera, es alegría, está enamorado el nuevo Caimán. Está enamorado el nuevo Caimán. Se pinta la maicena el nuevo Caimán. Se va pa' Barranquilla el nuevo Caimán. Le gusta la arenosa el nuevo Caimán. Se fue pa' Nueva York el nuevo Caimán. Se hizo la cirugía el nuevo Caimán. Estuvo en Mazatlán el nuevo Caimán. También en la Florida el nuevo Caimán. Se pone su disfraz el nuevo Caimán. Batalla de las flores el nuevo Caimán. Goza en los carnavales el nuevo Caimán. Varios multicolores el nuevo Caimán. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. me dijo la chica, y hasta me movió el tapete. Estaba tan bueno el parche que la corte me hizo el puente. Thank you.

zumbao caliente que quema. Ritmo que va por mis venas. Traigo candela. Vela, vela. las calles de un barrio donde se esconden. En esos rincones donde las penas hay que olvidar. Muy buenos días cuando pasan pa' la escuela. Por la casa de mi abuela me saludan al pasar. Alegres y bellas son así, por ellas me siento tan feliz. Qué lindas mujeres las de aquí, qué jardín de rosas para mí. Alegres y bellas son así, por ellas me siento tan feliz. Qué mujeres lindas las de aquí, qué jardín de rosas para mí. En este barrio del alma de mi niñez ya le gana. Recuerdo con alegría tardes y frescas mañanas. A mi vieja idolatrada, encanto de nuestra casa. Qué gratos aquellos días de amores y de esperanza. Un día a la vida me enfrenté, luchándola y sin saber por qué. No sé qué es ganar o qué es perder, no sé, pero así tenía que ser. Un día a la vida me enfrenté, luchándola y sin saber por qué. No sé qué es ganar o qué es perder, no sé, pero así tenía que ser. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Salsa no encontré.